Los miércoles estamos detrás del alambrado. Él en la escuela era el primero de la fila y la pelota su compinche en el recreo. Un programa de fútbol infantil para entrar a cada hogar informando, jugando y divirtiendo, relacionando conocimientos con la voz de sus protagonistas. Detrás del alambrado. Donde chicos y grandes hacen la misma voz por una infancia con deporte. Roba la pelota y es un niño jugando la loca fantasía. Detrás del alambrado. Los miércoles a las 18. Roba la pelota.